esos diálogos que se establecen a partir de las piezas de las diversas colecciones de museos, que son museos de gran importancia, pues permiten nuevas interpretaciones a cada una. En el caso de las obras de Louvre, son obras de estilo neoclásico que marcan, digamos, los paradigmas estéticos que se manejaron en Grecia, Roma, y que de una u otra manera impulsaron la creación de escuelas, institutos y facultades de arte. La primera aproximación que hacían los artistas a finales de 1800, a principios de 1900, era el estudio anatómico a partir del dibujo. Y de la habilidad y de la destreza que desarrollaban en el manejo de proporciones y de líneas, pues lograban representar lo que era la tridimensión en medios bidimensionales, es decir, lo que era palpable a todos los sentidos se representaba por medios de pinturas, dibujos o placas de grabado. Y la representación no es más que plantear una tridimensión en un medio que es completamente plano.